ay, menea su cuerpo, ay, menea su cuerpo. Chicas malas, oh, chicas malas, chicas malas, oh, chicas malas. Cumbia, cumbia. Cadencia y sabor. La culpable. De una luna que aparece, así mismo van muriendo mis deseos que enloquecen estos sueños y este miedo de perderte. Y se va gelando los misterios de mujer y esa frívola manera de tu ser que rechazan mis cariños y esos ojos tan esquivos van matando mis sentidos con mis celos, mi propio corazón. Que es tu mirada que me quema. Sabes que son tus labios que me besan suave y me sumergen al misterio de amor, amor, amor, amor, amor. Que es un vicio tan tremendo que me llena de calor, que hierve, que sangra, que simplemente mata y hiere a mi corazón. Como un grito en el vacío que se pierde, como el ritmo de esta cumbia que enloquece, como la muerte que te quita en un suspiro, ese brillo de los ojos se va enajenando los recuerdos de un amor esclavizado, va pidiendo el perdón y lo da todo sin pedir a cambio más que un guiñito de tus ojos. Quiero corazón. Todavía, vuelve pronto, por favor.